Thank you. Porfirio, a ver, ¿dónde anda la placa? Por favor. Sí, tenemos el privilegio de nuestra hermana República de Chile. Va a hacer la entrega a nuestro querido hermano también, por supuesto. Vengan aquí, fuerte los aplausos, ya está para la cámara, para las fotos. ¡Qué honor! ¿No? Muy internacional. Ese abrazo fraterno, ese abrazo de pueblos hermanos. Que vaya ahí la dicha, la fuerza, la prosperidad. Prospera uno, prosperamos todos. Como dice, pueblo unido nunca será vencido. Los aplausos porque están sentaditos, se cansaron las correas. No. Ahí están entonces. Un millón de gracias y mil bendiciones. ¿Dónde anda Lina Gaitán? ¿Termina a ver? ¿Lina Gaitán? Lita Gaitán. ¿Usted la ve por allí? ¿Se habrá dormido? ¿No está? Fuerte los aplausos. Qué lindo, el embajador, el colorido, a través de la voz, de la copla, el recir de la caja y la tonada de la garganta. Así es el pueblo que canta de tierra adentro, desde el corazón que florece, para compartirlo con ustedes, linda gente. Ahora sí, señoras y señores, vamos a recibir a Blanca Lagos, escritora chilena, y al señor Nelson Carrizo. ¡Fuerte los aplausos! ¡Qué colorido nuestro hermano, ¿no? Chile presente! Bueno, mientras se preparan los hermanos chilenos, les decimos que a las 6 de la tarde van a llegar chicos con capacidades especiales a leer poesía, tienen su copla también, vienen acompañados de sus papás, de sus maestros. Y bueno, previo a ello, acá mientras se preparan acá los compañeros chilenos, les decimos que ya vienen a contarnos toda su historia los hermanos de las comunidades de San Martín con el presidente de Opona, mi presidente, Antonio Vázquez, la secretaria y la luchadora Mariela Salgado, estuvieron a la par siempre de las cosas, de las cuestiones más difíciles que ha pasado la comunidad estos últimos años. Así que bueno, acá lo vamos a dejar, mientras tanto se van a ir preparando y también seguramente vamos a tener más canto, más folclore. Muchas gracias a la hermana.